particularmente el ISENSO, que es una de las grandes novedades que tenemos en este operativo. Va a ser una plataforma que le va a permitir a todas las personas que habitan en el sur argentino contestar, autoempadronarse, y va a empezar el operativo dos meses antes, perdón. Va a tener dos meses para completarlo, y el día del censo, donde va el censista casa por casa, lo que van a tener que hacer es entregarles un código de que completaron el censo. El censista va a pasar dos minutos y ya va a seguir con la próxima vivienda. Con lo cual, esto es un salto en términos de calidad, de la calidad de las respuestas, es un salto en términos de la velocidad del procesamiento de los datos, porque nos ahorra mucho tiempo en los escaneos y después poder pasar los formularios de papel a lo digital. Con esto tenemos un salto muy interesante en términos de velocidad. Básicamente van a entrar en una página que va a estar diseñada específicamente del censo, van a generar un código, ese código lo van a generar para poder completar el censo en distintas etapas. No necesariamente tienen que empezar el censo y terminarlo, sino pueden ir haciéndolo paulatinamente, justamente para que el censo se haga más llevadero también. Si no completan el censo, van a tener el censista que va a pasar por las casas y le hará el relevamiento como era de costumbre. Si tienen de vuelta el censo completo, darán el código y el censista va a poder seguir con su recorrido.